Capítulo 65 de Angelina por Rafael Delgado. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Capítulo 65. Aquí concluye esta novela sencilla y vulgar. He vivido otras muchas, que no merecen ser escritas, muy dramáticas e interesantes, pero ninguna como esta tan sincera y tan casta, triste flor de mi dolorida juventud. Angelina se llama en memoria de la pobre niña que sacrificó por mí, con sublime heroísmo, todas las ilusiones de su vida. En lo más hondo de mi corazón, como la huérfana lo deseaba, hay un rinconcito que no he profanado con el amor de otra mujer, y allí vive Linilla. Orizaba, diciembre de 1893. Fin del capítulo 65. Fin de Angelina por Rafael Delgado. Esta grabación es del dominio público.